estás dispuesto a saber sobre la gran mentira. Te miras en el espejo y que ves es lo que das, lo que recibas. Cierto, cierto. Sentirse reflejado en otros es un buen comienzo para entender que el sufrimiento no es ajeno, que todos cargan un deseo. El sol sale para todos, y es que en el mundo algunos no lo ven brillar. Viven siempre a oscuras. Oh, no, no, no. No cae, no lie. Cae, no lie. Historias de hombres y mujeres que nos han callado, y el pasado que nos muestra el presente, y que el negocio siempre ha sido la muerte. Y si financian al que gana y también al que pierde, son fotos del horror, son fotos del horror. Solo niños con sus armas y otros buscan entre latas que comer. Fotos del horror. Creo que hacen vivir así. Pensás que es imposible salir. La gran mentira que han montado se debilita cuando estamos más atentos, más concentrados. Gente. Oh, sí, sí, sí. ¿Hasta dónde estás dispuesto a saber sobre la gran mentira? Te miras en el espejo y qué ves. Saber